Ella me testea a mí. Yeah. Welcome to the remix. Cuando salgas del colegio, ya voy de camino, bebé, tú me tiras. Voy a recogerte en el maquinón. La firma. En esta lucía le ponte a las amigas, pero tú sabes que esto es entre tú y yo. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Salgan en la mochila, ¿dónde estás? Que quiero verte. Si falta la profe, hoy estamos de suerte. A la misma hora en la esquina voy a recogerte, va a ser cosita rara y que se queden en tu mente. Me avisas si te demoras, avísame si un loco te incomoda. Aunque tenga tatuaje, dice la gente que soy maleante, pero todo amor de colegio no tiene piedad. Te llevo a un extremo con intensidad. Se prende en pasión y lujuria, arropando los cuerpos en sensualidad. Amor de colegio no tiene piedad. Te llevo a un extremo con intensidad. Se prende en pasión y lujuria, arropando los cuerpos en sensualidad. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Estás de casillero y yo soñando ser rapero, y tú sin querer queriendo a una actriz o modelo. Besos sin ningún pero, con pasión son más sinceros. Y nunca falta en la novela una escena de celos. Hoy me escapo de clase y no me esperen en casa. Hoy somos los dos, ya veremos qué pasa. El tiempo transcurre en el hotel plaza. Adicto a su cuerpo que envuelve y te casa. Amor de colegio no tiene piedad. Te llevo a un extremo con intensidad. Se prende en pasión y lujuria, arropando los cuerpos en sensualidad. Amor de colegio no tiene piedad. Te llevo a un extremo con intensidad. Se prende en pasión y lujuria, arropando los cuerpos en sensualidad. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Como me miras, no es mentira, que el que te enloquece en la noche soy yo. Mientras fluía, tú lo sentías, y el que mantiene en tu mente soy yo. Ella me testea a mí, pa' que yo la busque. Cuando salgas del colegio, ya voy de camino, bebé, tú me tiras. Voy a recogerte en el maquinón. En esta lucía le ponte a las amigas, pero tú sabes que esto es entre tú y yo. Yeah, Farro, Carbon Fiber Music, La Maquinaria, Perreque, Carlito VIP, Nandito, Charo, Torres, La Firma, Santana, Cali, Colombia y Puerto Rico. La